Bueno, vamos a hacer la segunda lectura, también en Apocalipsis 2, y ahora leeremos la última parte de este capítulo 2 de Apocalipsis, que son los versos del 18 al 29. Apocalipsis 2, del 18 al 29. Apocalipsis 2, a partir del 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De los siete mensajes aquí en Apocalipsis 2 y 3, mensajes del Señor a siete iglesias diferentes, este es el más largo. Hay veces cuando el Señor tiene más que decir y hay veces cuando tiene menos que decir. Pero sea que tenga más o que tenga menos que decir, lo que nos corresponde hacer a nosotros, evidentemente, es escucharle. Tiatira, donde estaba esta iglesia a la que dirige el Señor esta carta, no era una ciudad importante, era más bien un pueblecito de gente trabajadora, curtidores, tejedores, tintoreros, costureros, alfareros. Se han encontrado restos arqueológicos de todos estos y de otros oficios de aquel entonces, a finales del primer siglo. Y todos ellos estaban agrupados en sus respectivos gremios, como sindicatos ahora. Y cada gremio tenía su dios patrón, con sus costumbres paganas y con sus fiestas salvajes. Por lo tanto, no sería fácil para un cristiano en cualquiera de esos oficios poder ser fiel a sus convicciones como creyente en ese ambiente, incluso en su trabajo y en su gremio. Y fue a aquellos creyentes en Tiatira a quienes el Señor envió este mensaje. Y fijaos cómo Él se describe a sí mismo en este mensaje. Dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Así es como Jesús se presenta a los creyentes de aquella iglesia en Tiatira. Podemos comparar esta descripción de Jesús con la visión que Juan tuvo de él en el primer capítulo, donde leemos en los versos 14 y 15, también hablando de él, de Jesús, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Todo esto parece apuntar a Jesús como el juez divino, el juez divino, el juez de todas las personas. Porque Él es el Hijo de Dios, es un ser no solo humano, sino también que es Dios, es el Hijo de Dios. Y sus ojos como llama de fuego nos recuerdan que Él nos ve, que Él sabe todo acerca de todos nosotros, que Él se indigna cuando Él ve en nosotros pecado, y que Él es el que al final juzga a las personas por sus pecados. Quizás esto esté lejos de la idea que muchos tienen de cómo es el Señor Jesús, pero es palabra de Dios. Y sus pies como bronce bruñido, preparados para aplastar a cualquiera que se oponga a Él. Quizás nosotros hoy necesitemos recuperar este aspecto del carácter del Señor, sin por supuesto negar o quitar nada de sus otros aspectos, pero este es un aspecto de Cristo que muchas veces no nos gusta hablar de Él, pero es también lo que nos enseña no solo aquí la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice a aquella iglesia en Tiatira? Pues básicamente podemos ver cinco cosas que Él les dice. Así que vamos con esas cinco cosas. En primer lugar, el Señor les alaba, les alaba. Cuando digo esto, soy consciente de que, en un sentido, solo Dios, solo el Señor, merece que se le alabe. No estoy intentando usar la palabra alabar en ese sentido que solo le corresponde al Señor. Me refiero a cuando el Señor felicita, digamos, a su pueblo por sus buenas cualidades. Me refiero a alabarles solamente en ese sentido. Y esto lo podemos ver aquí en el verso 19. Yo conozco tus obras, les dice el Señor, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En este único versículo vemos que el Señor les alaba por cinco virtudes en particular. Y las voy a decir brevemente. Les alaba en primer lugar por su amor. Por su amor. Dice, conozco tus obras y amor. Era una iglesia donde había amor. Y el Señor reconoce esa virtud y les alaba por ella. La palabra que se usa aquí para amor es esa palabra que aparece sobre todo en 1 Corintios 13, donde tenemos esa preciosa poesía sobre el amor del apóstol Pablo, 1 Corintios 13. Y quien mejor refleja ese tipo de amor perfecto, amor puro, es por supuesto el mismo Señor Jesucristo. Si nos fijamos en Él, nos estamos fijando en la persona que mejor refleja estas cualidades, como este amor aquí. Entonces, la cuestión para nosotros esta mañana es si nosotros tenemos o no cualidades como estas. Si nosotros tenemos ese tipo de amor, el que se describe en ese pasaje en Corintios, por ejemplo. Dejadme que lea solamente una parte. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, etcétera, etcétera. Tenemos, hermanos, nosotros este amor como iglesia. ¿En qué medida lo tenemos? Bueno, en segundo lugar, el Señor les alaba también por su fe. Dice, conozco tus obras y amor y fe. Por supuesto, en un sentido, todos los creyentes, ya por definición de esa palabra creyentes, tienen o tenemos fe. Pero también está claro por la Biblia que no todos los creyentes tienen la misma fe o la misma cantidad de fe o el mismo grado de fe. Aparte de la fe por la cual somos salvos por el Señor, tenemos que cultivar esa fe. Esa fe tiene que crecer. Tenemos que alimentarla. Y parece ser que aquellos creyentes en Tiatira tenían una fe especialmente fuerte. Y por eso el Señor les alaba precisamente por esa fe suya de ellos. En tercer lugar, les alaba por su servicio. Conozco tus obras, amor y fe y servicio. Es la palabra griega diaconía. Diaconía, quizás sepáis que existe aquí en España, y creo que no solo en España, una entidad cristiana evangélica que se llama diaconía. Y han tomado su nombre de esa palabra griega porque significa servicio. Y esa era la idea que ellos quisieron poner sobre su entidad para servir a la gente. También es la palabra de la que viene nuestra palabra diácono o diaconisa. Son personas que sirven en una iglesia de diferentes maneras. No todos podemos ser diáconos o diaconisas, pero todos podemos y debemos ser siervos del Señor primero, pero también los unos de los otros, como parece que eran los creyentes en Tiatira. ¿Sabéis cuál es la mejor forma de ayudar en nuestra iglesia, sea esta o sea otra? Es tener una actitud de servicio. ¿En qué puedo servir? ¿Tenemos esa actitud? ¿Tienes tú esa actitud? ¿En qué puedo servir? No como una cosa que se dice para quedar bien, sino por un deseo de verdad de servir al Señor y de servir a los hermanos y de servir incluso a personas fuera de la iglesia. Pues esa actitud la tenían los creyentes en Tiatira. Y es otra cosa por la que el Señor les alaba. En cuarto lugar, les alaba por su perseverancia. ¿Dónde se habla de eso? Pues es la palabra paciencia. Amor, fe, servicio y tu paciencia. Sería una mejor traducción, en mi opinión, perseverancia, constancia, la idea de seguir adelante día tras día, de no tirar la toalla, de no rendirse, sino de seguir luchando y sirviendo y amando y creyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Mantener el tipo, aguantar lo que sea. Esto no es fácil para ninguno de nosotros, pero ellos estaban demostrando también esta cualidad de perseverancia. A veces es fácil empezar, es fácil iniciar algún proyecto. Lo que cuesta más es seguir adelante semana tras semana, mes tras mes, cuando hay problemas, cuando te critican, etcétera, etcétera. Seguir adelante, perseverar, no es fácil, pero es lo que el Señor espera también de nosotros. Y en quinto lugar, les alaba por su progreso espiritual. Dice al final del 19, tus obras postreras, o sea, las de ahora, son más que las primeras. Aquí podemos ver un contraste entre esta iglesia en Tiatira y otra iglesia que era la de Éfeso. Porque en Apocalipsis 2:5 leemos a la iglesia en Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea que a los de Éfeso, Jesús les dice, Volved a hacer las obras que hacíais al principio. ¿Qué os ha pasado? Pero fijaos, a la iglesia en Teatira les dice casi lo contrario. Felicidades, porque lo que estáis haciendo ahora es más de lo que hicisteis al principio. ¿De cuántos de nosotros se podría decir eso? Si el Señor viniera a esta iglesia, o si esta iglesia no es tu iglesia, a tu iglesia, donde sea, ¿podría el Señor decir de nuestras congregaciones esto, que nuestras últimas, nuestras postreras obras son más y mejores que las que hicimos al principio? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos progresado? ¿O hemos más bien nos hemos echado para atrás en la carrera cristiana? Es un reto para nosotros. Bueno, estas son las cinco virtudes o cosas buenas y positivas por las que el Señor alaba a la iglesia en Tiatira. Y ahora vamos a pasar a la segunda cosa que les dice el Señor. El Señor les reprende. Bueno, sabéis que reprender quiere decir regañar. Es poner el dedo en las cosas no tan positivas. El Señor empieza con lo positivo, pero no se queda ahí, porque no puede quedarse ahí, porque había cosas dignas de ser criticadas también. Y tenemos que estar abiertos a las dos cosas. Si este sermón hubiera terminado con alguien alabándonos por nuestras cosas buenas, pues todos contentos. Pero también tenemos que examinarnos y abrirnos a que el Señor también nos regañe y nos reprenda, que también muchas veces lo necesitamos, ¿verdad? ¿Y por qué motivo les reprende? Pues lo vemos aquí en los versos 20 y 21. Dice, pero, qué pena que tenga que haber un pero en 5 de las 7 cartas aquí. Pero dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Resumiendo, el pecado, porque solo se habla de uno, el pecado que había en aquella iglesia era exactamente el mismo que había en otra de las 7 iglesias, la de Pérgamo, que fue la que vimos hace un par de domingos. Y era el pecado de ser demasiado tolerantes. Nuestra primera reacción a esa idea es, bueno, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos ser demasiado tolerantes? Si siempre nos están diciendo qué es lo que tenemos que ser siempre, tolerantes, tolerar esto, tolerar lo otro, ¿vale? Pero hay cosas que no debemos tolerar, porque el Señor no las tolera. No voy a repetir todo lo que dije hace 2 semanas sobre la iglesia en Pérgamo. Pero ese era también el pecado, el punto débil de los creyentes en Tiatira. Versículo 20 dice, tengo unas pocas cosas contra ti, y después dice que toleras, o sea, que el Señor lo dice, lo que tengo contra vosotros es el hecho de que estáis tolerando que esa mujer, Jezabel, pues enseñe y seduzca, etcétera, etcétera, ¿no? Y la iglesia estaba tolerando lo que esa mujer o esas personas estaban haciendo. Había 3 culpables en esta situación en Tiatira. En primer lugar, la mujer Jezabel. Yo dudo mucho que Jezabel fuera el nombre verdadero de alguien en esa iglesia. Podría ser, pero imaginaos toda la gente que sabía quién había sido siglos antes la malvada Jezabel. ¿Tú le pondrías a tu niña recién nacida el nombre de Jezabel? Creo que pocos de nosotros lo haríamos, por no decir ninguno. Yo creo que este nombre aquí viene como simbolizando que había personas en aquella iglesia haciendo cosas parecidas a las que la otra Jezabel en su día había hecho con Elías y con los profetas del Señor. Es decir, había personas en la misma iglesia mostrando ciertas características que recordaban a la malvada Jezabel, la esposa del rey Acab. Pero vamos, no voy a ser dogmático sobre esta opinión sobre el nombre. Pero vamos, parece que había o una persona, una mujer, o quizás un grupo de personas dentro de la iglesia que estaban cometiendo fornicación, o sea, inmoralidad sexual y cosas por el estilo, ¿no? Quizás por el tema que he dicho antes de los gremios, en aquel entonces, para no perder tu trabajo y para ser aceptado por la gente y para no sufrir persecución, pues la única alternativa era que tú vivieras como vivía el resto de la gente. Y entonces quizás todo esto tenga que ver con que algunos creyentes estaban justificando, para no sufrir persecución, pues unirse a las fiestas paganas y a las costumbres no aceptables como creyentes para evitar problemas. Y quizás Jezabel fuera alguien no solamente haciendo eso, sino incluso promocionándolo. Hermanos, no pasa nada, el Señor sabe que no podemos evitar esto. Si tenemos que ir a las fiestas de la gente, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, estaban ya aceptando cosas así dentro de la iglesia. Y el Señor califica todo eso como Jezabel y sus seguidores, ¿no? Pretendían hablar en nombre del Señor. Dice ser profetisa, Jezabel. Estaban induciendo a los otros creyentes a participar con ellos en sus pecados. Incluso cuando el Señor les dio tiempo para arrepentirse, dice, no quiere arrepentirse. Fijaos en la paciencia del Señor, por un lado, dice, les he dado tiempo, o sea, a pesar de que están cometiendo estas barbaridades, pero les estoy dando tiempo para arrepentirse. A veces nos quejamos de lo duro que es el Señor, pero no nos fijamos en la paciencia del Señor, dándoles tiempo. Bueno, voy a esperar un poco más, voy a esperar un poco más, a ver si me hacen caso. Pero llega el momento cuando ya se le acaba la paciencia y tiene que intervenir, no puede seguir permitiéndolo. Había Jezabel, había sus seguidores, versículo 20 al final, estaba seduciendo a otros siervos del Señor, y el 22 habla de los que con ella adulteran. O sea que Jezabel fuera una mujer, una persona, un grupo de personas, pero había también seguidores, los que estaban cayendo con ella o con ellos en lo que estaban haciendo. Pero había un tercer culpable y era la misma iglesia. O sea, no toda la gente de la iglesia estaban haciendo lo que Jezabel y sus seguidores, pero el Señor también echa la culpa al resto de la iglesia. ¿Por qué? Por estar tolerando eso. O sea, tú puedes ser inocente, no culpable, de ciertos pecados, pero puedes estar tolerándolos. Puedes estar diciendo, o con tu silencio, o con tus hechos, no pasa nada. Dejémosles. No pasa nada. El Señor sabe. Pero somos responsables de no permitir ciertas cosas, sean herejías quiere decir cuando se está negando alguna doctrina importante de la fe cristiana, o inmoralidad, o causando divisiones. No podemos tolerar este tipo de cosas según la palabra de Dios. Lecciones para nosotros: el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, cuando se habla de cosas así, muchos de nosotros pensamos, ah, yo no hago eso. Ah, pero sé quién sí que lo está haciendo. Pero pensemos primero en nosotros mismos. Hay que empezar por uno mismo. Si no hemos caído, podríamos fácilmente caer en esto. O bien en algún tipo de inmoralidad, o en simplemente tolerar inmoralidad en otros hermanos y en la iglesia. Es pecado tolerar el pecado. Y el Señor es muy paciente y nos da tiempo para que nos arrepintamos, pero no nos da para siempre. Y al final Él interviene y corta por lo sano. Bueno, vamos a pasar al tercer punto. Hemos visto que el Señor les alaba, el Señor les reprende y ahora el Señor les advierte. 22 y 23. Y aquí, ahora viene la advertencia. Hasta ahora el Señor ha dicho lo que no le gusta que estaba pasando en aquella iglesia y ahora dice lo que va a hacer si no hay un cambio. ¿Qué va a hacer? Dice, yo la arrojo en cama, refiriéndose a Jezabel, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, etcétera, etcétera. Bueno, esto es típico de las muchas advertencias del Señor en toda la Biblia. Hoy día, ya que no nos gusta que la gente nos advierta a nosotros, tampoco nos gusta ahora como iglesia advertir a la gente ahí fuera de nada. Ahora cuando evangelizamos pensamos que solo podemos decir cosas bonitas, porque si decimos cosas no muy bonitas, la gente va a rechazar nuestro mensaje. Pero el Señor no siempre dice cosas bonitas. Toda la Biblia, sin exageración, está llena de advertencias del Señor. Desde Génesis 2, el día, Adán, que comas de ese árbol prohibido, morirás. Es una advertencia, ya antes de la caída de Adán y Eva. Y en Apocalipsis, donde estamos hoy, también hay advertencias, pero hay advertencias en todos los libros de la Biblia, sin exageración. Pero nosotros no nos gusta eso, no nos gusta a nosotros advertir a nadie, sabemos que vamos a quedar mal con algunos si lo hacemos. Pero fijaos solamente en unos detalles. Cuatro detalles que los voy a decir y después voy a seguir. Las advertencias del Señor son fuertes. ¿Lo veis? Dice que el Señor iba a arrojar en cama a Jezabel. Dice, iba a dar gran tribulación a sus seguidores. Dice que iba a herir de muerte a sus hijos. Esto es fuerte. Las advertencias del Señor muchas veces son bastante duras y fuertes. En segundo lugar, son advertencias reales. Es decir, no es como cuando ese padre dice a su niño, como lo vuelvas a hacer, ya verás. Y el niño aprende que no pasa nada. Son palabras. Luego el padre no hace nada, la madre no hace nada. Entonces aprenden a no tener disciplina porque los padres nunca cumplen sus amenazas. Pero no es así con el Señor. Si Él lo dice, Él lo va a hacer si no hay un arrepentimiento en nosotros. Sus advertencias son necesarias. Si no fuera por el hecho de que somos pecadores y cometemos pecados, el Señor no tendría que hacer esto. Lo hace por necesidad, no por placer. Pero para mí, lo más importante de todo esto es que sus advertencias son buenas. Porque, ¿qué busca el Señor con sus advertencias? O sea, ¿por qué lo hace? ¿Por qué nos advierte? Es porque nos ama. Es porque nosotros le importamos. Y Él no quiere que nos hagamos daño a nosotros mismos ni a los demás. Y si no fuera por lo mucho que nos ama, Él no se molestaría en advertirnos. Iría directamente al castigo. Pero las advertencias, bien entendidas y bien hechas, son muestras de preocupación y de amor. Cuidado, nos dice. Cuidado con eso que estáis haciendo. ¿Y por qué nos dice cuidado? Por amor. Y nosotros a veces torcemos esto. Y convertimos la disciplina en como si fuera una falta de amor, lo contrario del amor. La disciplina buena y las advertencias necesarias son muestras de amor. Vamos a pasar al cuarto punto. El Señor les alaba. El Señor les reprende. El Señor les advierte. El Señor, en cuarto lugar, les exhorta. Es un punto también breve. 24 y 25. Dice, pero a vosotros, ahora está hablando de otras personas en aquella iglesia, en Teatira, a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, los que no han caído en estos errores y pecados, porque no todos han caído, dice, y no han conocido las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, aquí viene la exhortación, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea que, esto es muy cortito, pero les dice, a los demás, allí en la iglesia, en Teatira, los que no habéis caído en esto, de Jezabel, dice, lo que tenéis, retenedlo. Lo que tenéis, no lo perdáis. Aunque solo tengamos unas pocas cosas buenas, pues esas cosas buenas tenemos que retenerlas, valorarlas y guardarlas y protegerlas y retenerlas. O sea, encima de que pequemos, no perdamos las pocas cosas buenas que podamos tener. Lo que tenéis, si por ejemplo, si nosotros no hemos caído en cierto pecado, o en cierta herejía, o en cierto error, bueno, en vez de sentirnos orgullosos, yo soy mejor que ellos, seamos humildes y tengamos cuidado y retengamos lo bueno que podamos tener. Y esto va dirigido principalmente a una iglesia. Si esta iglesia, o tu iglesia, si es otra, tiene algo bueno, cosas buenas, hermanos, no permitamos que las cosas buenas que podamos tener se pierdan. No. Valoremoslo y retengámoslo. Y finalmente, en quinto lugar, el Señor también les motiva. 26 al 28, bueno, les promete, al que venciere y guardare mis obras, que al que me haga caso, al que luche, al que venza, le daré autoridad sobre las naciones, etcétera, etcétera. Y el 28, precioso, le daré la estrella de la mañana. ¿Qué significa todo esto? El Señor está recordándoles algunas de las maravillas que todavía nos espera a los cristianos, a los que somos suyos y somos fieles a pesar de tantos errores y pecados que podamos tener. Pero el Señor todavía tiene lo mejor esperándonos en un futuro. Hay diferentes ideas sobre qué puede significar eso de tener autoridad sobre las naciones. Yo creo que puede tener que ver con la idea de que hoy por hoy la iglesia cristiana no tiene casi ningún poder en el mundo. Es una iglesia perseguida en muchos países. Es una iglesia débil. Es una iglesia despreciada. No pintamos nada en este mundo. Pero un día todo esto se va a poner al revés. Los que ahora somos despreciados y somos pisoteados y la gente se ríe de nosotros y no tenemos apenas influencia en la sociedad. Pero un día el Señor va a venir y va a poner las cosas en su sitio. Y los que hoy sufrimos y somos oprimidos y maltratados, seremos los que tengamos autoridad sobre las naciones. Pero para mí, lo mejor de lo que nos espera es cuando el Señor nos dice, le daré la estrella de la mañana. ¿Qué significa la estrella de la mañana? Dejadme que os lea del final de Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús se compara con el sol cuando sale por la mañana. Dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy el sol de justicia. Yo soy vuestra luz y vuestro calor, la fuente de vuestra vida física y espiritual. Y para mí, de todas las promesas del Señor que nos esperan, esta es la más preciosa. De todas las promesas de Dios, la mejor es Cristo. De todas las bendiciones que nos esperan, la mejor es Cristo. De todas las motivaciones, la mayor debería ser Cristo, la estrella resplandeciente de la mañana. El que tiene oído, nos dice el Señor esta mañana, hermanos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigamos esta mañana lo que dice el que es el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies como bronce bruñido. Oigamos lo que dice sobre estas virtudes que había en aquella iglesia y preguntémonos, ¿tenemos nosotros, tengo yo, este amor, esta fe, servicio, perseverancia, progreso? Oigamos también su triste descripción del pecado que había en aquella iglesia y preguntémonos, ¿habremos caído también nosotros, quizás, en esa excesiva tolerancia hacia el pecado entre nosotros? Oigamos también su exhortación esta mañana a retener lo que tenemos hasta que Él venga, porque va a venir. Oigamos sus palabras sobre lo que Él le dará al que venza, al que guarde sus obras hasta el final, y vivamos a la luz de esas bendiciones que todavía nos esperan.